A 100 años de la Revolución y a 200 años de la Independencia. La Revolución Mexicana desaparece en cuanto es fotografiada. Los caudillos posan para la foto sin relación con sus matanzas. Los enemigos aparecen juntos. Los revolucionarios forman una familia reunida solo para la foto. La fotografía fijó la imagen de un largo y tortuoso movimiento armado que terminó en banquete. La Revolución Mexicana fue una epopeya tenazmente retratada. Dos inventos definitorios del siglo XX, el cine y la fotografía, transformaron la contienda en una épica de la mirada. Radio Casetón, rumbo al Bicentenario.